Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 23 de noviembre. El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad, y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate, pues, tú primero, y cumple la orden del rey, como lo han cumplido todas las naciones. Los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Así, tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos». Matatías les contestó con voz firme: «Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado». Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y, de un arrebato de ira santa, corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey, que obligaba a hacer sacrificios, y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Zimri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: «Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 49. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén, dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza, es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Pues yo te libraré cuando me invoques, y tú me darás gloria agradecido. Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya. No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes, y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide abrir el corazón para poder resistir los momentos difíciles. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que recordemos siempre que nuestra fortaleza está en el Señor. Podemos tener medios materiales, podemos tener una seguridad admirable, podemos tener algún tipo de poder, pero todo esto puede fallar si nuestra fortaleza no la ponemos en el Señor. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se trata entonces, en estos tiempos finales del año cristiano por lo menos, de reflexionar acerca de esta fortaleza, si la hemos tenido o no la hemos tenido. Siempre es un don de Dios, pero hay que pedir esta fortaleza. Naturalmente, hoy se nos presenta un grupo de gente fuerte. Aquí vienen los verdaderos macabeos. Ya dijimos de la palabra macaba, porque estos eran como guerrilleros, por así decirlo, que le daban sus golpes a los griegos que habían invadido la Tierra Santa. Y la violencia no es que la Iglesia recomienda la violencia, ni vamos a inspirarnos en estos personajes. Lo que de ellos nos importa es la solidez de su fe. La solidez de su fe que los hizo muchas veces morir por esta fe. Lástima, ellos recurrieron a la violencia, pero bueno, no son personajes a imitar en eso, sino en que se mantuvieron en la fe de sus padres. Hoy, por una Biblia, por un discurso, por un regalo, cambia la gente religión, deja la Iglesia. No, la fe de los padres, esto es fundamental. Por eso en el Evangelio, Jesús ve a Jerusalén. Jerusalén va a pasar un momento muy difícil, será destruida, y Jesús llora delante de Jerusalén. Y dice: si me hubieras recibido, habrías encontrado la paz. Es muy curioso porque ustedes saben por las noticias que Jerusalén y toda esa tierra de Israel, la Tierra Santa, siguen en guerras hasta el día de hoy. Son 3.000 años de guerras, es increíble, de los lugares más violentos del mundo. Pero encontrar a Cristo es para encontrar la paz, reconocer más allá del odio, más allá de cualquier tipo de venganza, reconocer y buscar los caminos de la paz mediante la reconciliación. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, estos hermanos macabeos que, bueno, hicieron hasta violencia, pero nos inspira por lo menos la fortaleza de su fe. Como digo, un cristiano no puede ser violento. Y la violencia puede ser de palabra, pueden ser piedras, pueden ser balas, pueden ser... el cristiano imita a Jesucristo. Pero evidentemente se mantiene firme en la fe, nos inspira a estos hermanos macabeos. Y en segundo lugar, la gran pregunta. Jesús lloró delante de Jerusalén porque Jerusalén no lo va a aceptar. Tenemos abierto el corazón tuyo a Jesucristo. Él también está como diciendo, mira que estoy a la puerta y estoy tocando, dichoso el que abre. Tener a Cristo en el corazón es lo que da fortaleza en la fe y es lo que produce la verdadera paz. El camino de la paz es hacer la voluntad de Dios. Es una frase que les he compartido. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos, hermanos, hacernos dos preguntas. En primer lugar, nosotros tenemos el ejemplo de los santos, no de santos violentos, ¿verdad? Pero de santos que han ofrecido su vida para no alejarse del camino del bien. No es que sean tercos, cerrados, intolerantes, tradicionalistas, rígidos. No, la fe es la fe. Y cuando la vivimos, nos mantenemos en ella. La segunda pregunta es, ¿realmente tenemos el corazón abierto, abierto a Jesucristo? Porque, ya les he contado tantas veces, alguien me dice, mire, yo acepto que me hablen, pero esa persona no, porque esta es más pecador que yo o me cae mal. Bueno, Jesús no andaba volando por las nubes, él hablaba como un carpintero y le fue cerrada la puerta. Abrimos la puerta del corazón para tener la paz en el Señor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a Cristo que llora delante de Jerusalén y le decimos, oh Cristo, está siempre a la puerta del corazón. Nos pides que te recibamos, que no cerremos nuestro corazón a tu presencia como aquella ciudad y aquellos que habitaban en ella. Hoy ya no están, fueron destruidos por muchas veces, pero tenemos, Señor, tu palabra, tu presencia eucarística. Haz que abramos nuestro corazón, así podremos encontrar la paz que solo tú, Señor, nos puedes dar. Amén. En la contemplación, el Salmo 49 dice, Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Qué importante es esto. Hermanos, es una frase que después sigue el Salmo diciendo, congreguen ante mí a los que sellaron la alianza en el altar, mejor ofrecerá a Dios tu gratitud, a tus promesas. Es decir, la fidelidad, la confianza en Dios. Estos pobres macabeos, bueno, al final fueron destruidos, ¿verdad? O ellos también triunfaron sobre los griegos, les costó mucho. Jerusalén fue destruida. ¿Por qué? Porque no cumplía la voluntad del Señor, no se abrió al Señor. Entonces, entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está viendo de lejos la ciudad de Jerusalén. Él va subiendo, Jerusalén está en alto, se detiene y llora. Llora delante de ti y de mí, porque no queremos abrirnos a su conversión, a lo que Él puede dar a nuestra vida. Una vez más decimos, Dios salva al que cumple su voluntad. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos, hermanos, pues pedir la fortaleza que viene de abrir nuestro corazón al Señor. Dios no viene a quitarte, viene a darte esa fuerza que te falta, que nos falta para rechazar el mal y hacer el bien. Abramos el corazón al Señor en su palabra. Y en segundo lugar, no olvidemos la Santísima Eucaristía. El Señor vino y nos ha dejado para siempre esta presencia suya hasta que vuelva por segunda vez. Que nos nutramos siempre de este pan para ser fuertes,